Bueno, esta semana se tomó el Consejo Nacional de las Mujeres, que tuvo como impulso la indiferencia, la falta de respuesta para con Karina Abreu, víctima de violencia de género, quien se acercó al Consejo Nacional de las Mujeres y quien está recurriendo hace muchísimo tiempo para que le den algún tipo de respuestas. Y obtuvo una pared como respuesta, ¿no? Un no, y por eso estamos en comunicación con Carolina Abreu, la hermana de Karina Abreu. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco el impulso, la decisión y el camino por el cual llegaron a hacer la toma del Consejo Nacional de Mujeres y un poco traer un poco la historia de tu hermana Karina, que es la historia de muchas mujeres, ¿no? La verdad que sí. Bueno, se llegó a la toma del consejo el día miércoles. A raíz de muchísimas veces donde se pidió entrevistas con la señora Fabiana Túñez, por distintos medios, ¿no? Telefónica, presencial y demás, y no logramos que esta entrevista se concuerde, hasta que, bueno, después de haber cortado la avenida la semana pasada, el día después de la marcha multitudinaria del 8 de marzo, del paro internacional de mujeres, creíamos que ese día todo iba a cambiar, pero la realidad es que ese día volvió a ser el mismo día como hace 2 años, que Karina le está pidiendo asistencia, como le corresponde, como víctima y como sobreviviente al Consejo Nacional de la Mujer, y se encontró con un no como respuesta. El día viernes recién se logró la entrevista, donde se firmó un acta acuerdo y donde la señora presidenta del Consejo se comprometió a 4 ítems que tenía que ver con la asistencia económica, aunque sea por un subsidio por única vez, la medicación que Karina toma mensualmente, y ayuda en mercadería, y bueno, es lo que se había firmado el viernes pasado, que supuestamente el día lunes se iba a efectivizar, pero bueno, la realidad es que cuando Karina fue a gestionar los distintos trámites a los distintos lugares, se encontró con un no como respuesta. En la reunión con la señora Fabiana Túñez se había acordado que Karina no iba a tener ningún tipo de trabas en estos lugares para poder llevar adelante lo que se firmó el viernes pasado. Sin embargo, como te decía, eso no ocurrió y eso llevó, obviamente, eso sumado a que nos comunicábamos telefónicamente con el Consejo y nadie nos daba una respuesta de lo que había pasado, a que el miércoles vayamos al lugar, y lo que también nos puso muy de mal humor es que cuando quisimos ingresar el lugar estaba bloqueado, tanto para ingresar como para egresar del lugar, una institución pública. Así que después de esperar 4 horas, decidimos entrar a la fuerza, con Karina a la cabeza y varias mujeres, y tomar el lugar hasta que nos den algún tipo de respuesta. Me gustaría que cuentes un poco el proceso previo antes de la reunión de Fabiana Túñez, que un poco fuera del aire vos ya me estabas contando lo que costó tener siquiera una reunión para que no, que le garantizaran ni siquiera las respuestas concretas a Karina, sino las promesas de lo que le iban a dar. Digo, esto es lo que me contabas recién, lo que costó llegar a una reunión con Fabiana Túñez, da cuenta un poco de cuáles son las políticas y la importancia que se le dan a lo que ellos llaman las políticas para erradicar la violencia de género, que es meramente discursivo, ¿no? Sí, tal cual, costó un montón, porque ella en la mayoría de las veces, te lo digo no solamente por conocimiento por Karina, sino por un montón de mujeres que asistimos, delega las reuniones y los compromisos a su equipo, y la realidad es que el equipo, o sea, más que atenderte, no puede solucionar nada, no tiene la potestad, y esto lo vimos claramente en las 28 horas que estuvimos entre afuera del Congreso, del Consejo y dentro del Consejo, ¿no? Que la gente que está ahí no tiene poder de decisión. Entonces, no tienen una decisión para solucionar las cosas, esa es la realidad. Cuesta un montón encontrarse con Fabiana. Y en el caso de Karina, vimos que así todo, encontrándose con Fabiana, Karina el día lunes recurrió a las distintas instituciones de desarrollo social y hay otros lugares que tienen siglas que sinceramente en este momento no las recuerdo, donde se encontró con toda la burocracia, ¿no? De que se encuentra cualquier mujer que va a pedir algún tipo de ayuda o subsidio. Entiendo. Carolina, te pregunto, durante la toma, ¿qué procesos de reunión de diálogo tuvieron con los fu funcionarios y funcionarias del Consejo de la Mujer? Y digo, y Fabiana Túñez, ¿cuál es la respuesta que da o cómo se justifica la falta de acción para con, en el caso de Karina, ¿no? Que es tan explícita la falta de respuestas, pero digo, ¿cuál es, cómo se justifica? Mira, yo sinceramente pensaba que en algún momento de esa acción Fabiana Túñez se iba a comunicar con nosotras. Tiene todos nuestros teléfonos directos personales. En ningún momento lo ha hecho. La que tuvimos contacto en todo momento, que estuvo prácticamente presente en las 28 horas que nosotros estuvimos ahí, fue la señora Silvia Lumi, que es la segunda, sería de Fabiana, pero evidentemente no tiene el poder de decisión que tiene Fabiana. Y lo que hemos recibido por parte de ella fueron agresiones, porque ella dice que, o sea, el viernes, o sea, le quiere dar vuelta a todo, decir que mi hermana estaba acompañada por un equipo de personas, de que los ítems eran a plazos. Eso no está por escrito, o sea, por escrito estaba que el lunes, y esta semana se le resolvía todo a Karina, no había un plazo de nada, porque si no, hubiese quedado plasmado por escrito. O sea, la ayuda era inmediata en todos los aspectos. ¿Cuánto puede estar una mujer para que le consigan una medicación? O sea, es terrible con la burocracia que se manejan. Y lo que siempre hacen, inclusive lo puedes ver en la actualidad, cualquier persona que ingrese a la página del Consejo Nacional de la Mujer va a poder leer la declaración que han sacado ellos ayer cuando se levantó la toma de este lugar, donde según ellos hicieron todo bien. Entonces, si vos haces todo bien como institución o como funcionario público, la gente no tiene necesidad de venir a tomarte, la institución para que le des una respuesta. Y aparte de eso, se olvidó, mencionó que había tres policías, que son los tres que están siempre. En eso es mentira, gente. Los invito a entrar en mi Facebook, Carolina Abreu, Caro Abreu es mi Facebook, y que vean las fotos de, en un momento, en la madrugada, había más de 200 efectivos en la calle y en el edificio. O sea, es terrible, parecía que habíamos tomado gente de rehén. Fue impresionante y la verdad que es inexplicable. Inexplicable y además luego de lo que fue la movilización histórica del paro internacional de mujeres del 8 de marzo, digo, la casa de mujeres que sucedió después de la movilización, cuando ya estaba todo desconcentrado, la actitud que de Fabiana Túñez, que está con Bullrich, quien estuvo a la cabeza del operativo para hacer la razzia de mujeres, ¿no? Y también en relación a lo que fue eso, ninguna declaración por parte de la titular de este organismo. Sí, no, tal cual, hay un montón de cosas que se están sumando ese día, cuando nosotras estuvimos, va, no fue un día, fueron varios días, en lo que estuvimos yendo y viniendo al Consejo, nos hemos encontrado con una infinidad de mujeres que nos han dicho también que estaban en la misma situación de Karina, y la respuesta es la misma, ninguna. Así que por más declaración que haga, digo, el que tenga alguna duda, que se pare una hora fuera del Consejo Nacional de la Mujer. Y se va a poder dar por enterado de la situación que está ese lugar, sinceramente. Sí, hay que mencionar también, no nos olvidemos de la quita de 65, no me acuerdo si es 65 mil millones o millones de pesos, que luego con el escándalo que generó por la denuncia de un montón de organizaciones de mujeres, los devolvieron, ¿no? Si pasa, pasa, no pasó y bueno, lo devolvieron, pero bueno, eso dio cuenta de la importancia y de la decisión de no otorgar ni siquiera presupuestariamente algo para la prevención y para las políticas de erradicación de violencia de género. No, tal cual, nosotras, después que le pasó esto a mi hermana, nos hemos sumado a una organización que era muy chiquita, pero que en el último tiempo ha crecido un montón con todos los logros que vamos consiguiendo, que se llama la Organización Defensorías de Género. Y bueno, nosotros somos una organización autogestionada que tenemos que salir a generar de alguna forma algún tipo de ingreso, para, no solamente para poder sostener nuestra lucha de viáticos y demás, porque bueno, la lucha es 24 horas y la asistencia de las víctimas, y un montón de organizaciones como nosotras no cuentan con ningún ingreso del Estado que debería ya que no hacen su trabajo, por lo menos darnos algún tipo de subsidio, y así como nosotras miles de organizaciones en la misma situación. Entonces lo que también tenemos que empezar a ver es a ver, que den cuenta a las organizaciones autogestionadas y de familiares de víctimas a dónde va el dinero. Tal cual, tal cual. Carolina, ¿cómo se decidió levantar la toma del Consejo Nacional de las Mujeres? ¿Qué respuestas tuvieron después de días de toma del Consejo Nacional de las Mujeres? Mira, el día lunes Karina se había encontrado con que un subsidio que lo iba a cobrar esta semana, como te decía, le hablaron de 30 a 45 días. Bueno, logramos de que ese subsidio sea resuelto en las 24 horas de toma, y ayer Karina por lo menos se puede ir con dinero en efectivo en base a ese subsidio, y quedó en esta ocasión sí prescrito el compromiso de la gente del Consejo Nacional de la Mujer de que el día lunes que viene iba a cumplimentar el resto del acta acuerdo que se firmó hace una semana. Así que bueno, queremos creer que el lunes esa situación va a estar solucionada, o tendremos que ver cómo vamos a continuar. Y allí estaremos en el caso de que no se cumplan, que no sería de sorprender por las funcionarias que tenemos a cargo en este Consejo Nacional de las Mujeres, ¿no? Que con mucho más presupuesto hacen muchísimos menos o nada que, como vos bien decías, muchísimas organizaciones hacen actualmente con los recursos que puede llegar a tener cualquier tipo de organización, sin ningún tipo de recursos financieros. Así que bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo. Aquí estaremos para cualquier eventualidad o difusión que necesiten, y vamos para adelante. Después del 8 de marzo no nos para nadie. Bueno, muchas gracias. Quería dos cositas cortitas. Sí. Dejar mi Facebook para cualquier persona que necesite contactarse, Caro Abreu, y si no, nuestra página, que es Defensorías de Género, La General. Ahí cualquier consulta y demás nos pueden ubicar. Gracias. Perfecto, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.